los cielos a la tierra y a su pueblo llevará. A todos los que valientes lucharon fervientemente por la causa de su amor. Para este pueblo valiente hay un reino preparado que Jesucristo dará. Hay una eterna morada que ya está preparada y Jesucristo es el rey. Hoy yo quiero estar allá. Esta hermosa ciudad, quiero con Cristo reinar. Por toda la eternidad. Jesucristo y a todos los que durmieron en la tierra quedará. A sufrir persecución en la gran tribulación por no haberle sido fiel. Si no estás preparado, yo te aconsejo que lo hagas ahora mismo a Cristo. Quiero estar allá en esta hermosa ciudad. Quiero con Cristo reinar por toda la eternidad.